Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Gloria a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí en este lugar para predicar la palabra de Dios. Mire, como decía el hermano, su hermano Saúl, mi nombre es Neilot, quizá algunos me conozcan, quizá algunos no. Otros recuerden por otros me recuerden por lo guapo que soy. Quizá algunos me tuvieron envidia. Pero es muy probablemente que lo único que recuerden de mí sean mis pelos, hermano. Muy probablemente aquellos. Y los que lo recuerdan, pues qué bueno que se acuerdan de que vine aquí hace como un año y medio, más o menos. Fue como en enero. Y yo estoy estudiando, acabé mi primer año de Instituto Bíblico MacDill. Gloria a Dios, fue más difícil de lo que yo había imaginado. Dios me enseñó muchas cosas y ahora estoy por comenzar mi segundo año del instituto. Y Dios me ha dado la oportunidad de venir aquí a este estado de Michoacán. Hermoso, ¿no es cierto? Bueno, aquellos que no, es porque no les gusta de plano, ¿verdad? Pero, pues bueno, que si ustedes no se echan porras, pues ¿quién, hermanos? Entonces, ¿es hermoso Michoacán? Eso, así es. Y es una gran bendición para mí poder estar aquí con ustedes. Y mire, yo voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 38. Perdón, en el capítulo número 23, y vamos a leer los versículos del 38 al 43. Lucas, en el capítulo 23, de los versículos del 38 al 43. Y si ve que alguien batalla para encontrar Lucas, hermano, usted que ya es un experto en la Biblia, pues ayúdele a buscarla. Enséñele dónde está Lucas. Y si tú no traes una Biblia, pues acérquete a un cristiano, es domingo y él debe traer una, es seguro. ¿Lo tienen, hermanos? Así como están sentados, yo voy a leer el versículo 38, ustedes el 39 y en el 43 nos unimos todos juntos. ¿Dicen amén? Ok, dice la palabra de Dios. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Leamos el 43 todos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concedes de estar aquí, Señor, una vez más para alabar tu nombre y para bendecirte. Te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad, Señor, que nos das de poder estar aquí en tu casa. Sabemos que cuando estamos aquí y tu presencia se mueve, cosas grandes pueden suceder. Donde dos o tres estén congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y mira a mis hermanos, mírame a mí. Estamos con un corazón dispuesto, Señor, para recibir una bendición de parte tuya en esta tarde. Y sabemos que lo vamos a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bueno, mire, para aquellos que aún no se acuerdan de mí, mi nombre es Neilot Adarjalel Cantero García. Estoy pensando, y yo pensé lo mismo que usted está pensando ahorita. ¿Por qué le pusieron el nombre, ese nombre a ese pobre? Miren, hermanos, yo me acordaba mucho de mis papás. No crea que cuando los demás se reían de mí, o cuando me decían, ¡ay, qué extraño tu nombre! O cuando de repente yo iba con una muchacha que me gustaba y de repente me decía, oye, ¿y cómo te llamas, Neilot? ¿Cómo? Y no me acordaba de mis papás ahí. ¿Sabe cuándo me acordaba? En el kinder. Cuando lo ponen a hacer a uno las planas del nombre. Mire, yo veía que había muchos niños que felizmente ponían Raúl, Sara, María, sí le ha tocado, Mario. De repente uno que otro largo, Guadalupe, pero era el más exagerado. Oiga, hermanos, pero yo, Neilot Adarjalel, usted no se imagina ni siquiera cómo se escribe. Mis papás tenían que comprarme cuadernos más grandes y yo salía más tarde al recreo. ¿Cómo me acordaba de ellos? Pero miren, hermanos, yo tengo 21 años, aunque usted no lo cree. Eso es bueno. Tengo 21 años y, como decía el hermano, Dios me dio la oportunidad de predicar o de empezar a predicar desde que yo tenía 8 años de edad. Y comencé predicándole a los niños. Yo le predicaba a los niños y luego a los jóvenes, luego a toda la iglesia. Pero miren, hermanos, dentro de todo el tiempo que yo he estado predicando, me he dado cuenta de algo. De algo que se comenta entre la misma iglesia. De algo que se escucha entre la gente cristiana. Que a mí me molesta. Y en una ocasión yo estaba diciéndole a Dios: Señor, ¿por qué la gente dice esto? Señor, ¿por qué la gente opina de esta manera? Señor, ¿cuál es el secreto por lo cual la gente piensa erróneamente que las cosas así están pasando? Y en una ocasión, después de orar, logré saber o descubrir cuál es el secreto, hermanos, de algo que les voy a contar. Miren, no sé si alguna vez a usted le ha pasado, y se lo voy a contar. Pero mire, en ocasiones yo he ido a una iglesia y de repente en los testimonios, en la ofrenda, en los coros, donde sea, no falta quien dice: hermanos, yo me acuerdo que en mis tiempos Dios bendecía grandemente. ¿Le ha tocado escuchar alguna vez a alguien? No, hermanos, cuando yo era joven, el fuego del Espíritu Santo se derramaba como usted no tiene una idea. A mí me decían: Neilod, mira, cuando yo empecé a ir a la iglesia, en aquellos tiempos, la presencia de Dios se sentía en toda la iglesia, que hacíamos veladas de oración y no podíamos salir de ese lugar como hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Y en aquellos tiempos Dios bendecía grandemente. Y en aquellos tiempos Dios se derramaba. Y en aquellos tiempos veíamos sanidades. Y en aquellos tiempos veíamos milagros. Y en aquellos tiempos, y hermanos, todo es en aquellos tiempos. Ahora, yo les pregunto, ¿Dios no tiene poder en estos tiempos? ¿Dios puede hacer milagros ahora? ¿Dios puede hacer bendiciones? Claro que puede. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la fórmula, hermanos, escondida por la cual Dios se movía grandemente en aquellos tiempos? Y mire, el asunto es que la gente de aquellos tiempos sabían aprovechar la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Y mire, quizá usted no me está entendiendo mucho, pero yo se lo voy a explicar. ¿Qué es una oportunidad? ¿Alguien sabe qué es la oportunidad? O sea, ¿qué significa oportunidad? ¿Alguien sabe? Miren, hermanos, la oportunidad es el momento o el instante preciso y único para poder tomar una decisión. Mire, yo estoy seguro que usted tiene el trabajo que tiene porque hace tiempo se le presentó una ¿qué? Una oportunidad. Y usted tuvo la oportunidad de decidir, ¿lo tomo o qué? O no lo tomo, o lo dejo. Estoy seguro que usted se casó con la esposa que tiene, hermanos, porque hace tiempo se le presentó una ¿qué? Una oportunidad. Bueno, algunos, ¿verdad? No vaya a ser que a unos ya los hayan juntado desde chicos. Pero mire, a muchos se les presenta la oportunidad. Muchas veces los novios o las muchachas quieren tener novio o novia y ven a alguien y ya la traen en la mira. Saben a quién le van a dar la rosa, a dar el chocolate, a hablarle. Entonces llega un momento en el que ellos saben que se les presenta una ¿qué? Una oportunidad. Y ellos deciden si acercárseles o no. Y miren, hermanos, esto pasa. Porque estoy seguro que muchos de los fracasos que usted ha tenido en su vida es porque sin duda se le presentó una oportunidad y usted no la aprovechó. Y es por eso que ahora está donde puede estar. O al contrario, usted ha recibido grandes bendiciones de Dios precisamente porque se le presentó una ¿qué? Una oportunidad. Hermano, no tenga miedo, hábleme. ¿Una qué? Oportunidad. Eso, una oportunidad. Se les presentó una oportunidad. Y usted decidió recibir la bendición o no recibirla. Y si usted decidió recibirla, estoy seguro que Dios se la dio. ¿Dice amén? Amén. Esto es la oportunidad, hermanos. Pero mire, Jesús en su ministerio aquí en la tierra hizo y presentó una infinidad de oportunidades a mucha gente disponibles para todos aquellos que quisieran alcanzarlas. Y hay tres tipos de oportunidades, hermano, de la cual yo quiero hablarles en esta tarde. Oportunidades que Jesús ofreció, ofrece y seguirá ofreciendo. Y mire, una de ellas es la oportunidad de un encuentro con Jesús. La oportunidad de un encuentro con Jesús. Y mire, cuando yo pienso en la oportunidad de un encuentro con Él, ¿sabe de quién me acuerdo? De la mujer samaritana. ¿Se sabe la historia? Esa mujer que estaba ahí, de repente Jesús se le acerca, le habla y le dice que le dé agua. Usted conoce la historia. Que le habla y le dice que le dé agua. Y ahí en ese momento se le presenta una oportunidad a la samaritana. Porque ella pudo decidir darle lo que Jesús estaba pidiendo o no dárselo. Esa fue su oportunidad. La oportunidad de un encuentro con Jesús. Y miren, hermanos, esto causaba un asombro. Porque usted sabe que los judíos y los samaritanos no sé qué. No se llevaban. Mire, para que me entienda, haga de cuenta que junta usted a alguien que le va a la América y a alguien que le va a las Chivas. Hermano, no se va a hablar. Y si se habla, va a ser casi para ofenderse. Entonces, mire, así pasaba con Jesús y la mujer samaritana. No se deberían de hablar. Sin embargo, Jesús se le acerca y habla con ella. Entonces, en ese momento, a ella se le presenta una maravillosa oportunidad que ella ni siquiera tiene idea de lo grande que es. Ella tenía en sus manos tomar la decisión de atender a Jesús o no atenderlo. Y ella, usted sabe la historia, ella lo atendió. Y miren, hermanos, por haberlo hecho, recibió una gran recompensa que fue la salvación de su alma, el perdón de sus pecados y un cambio tan radical en su vida que esto llevó a que ella fuera, saliera con los demás compañeros, con la demás gente y contara las bendiciones que Jesús había traído a su vida. ¿Qué me enseña esto, hermanos? Que cuando hay un verdadero encuentro con Jesús, la gente cambia. ¿Dice amén? La gente es transformada. La gente es cambiada. Y mire, si usted no me cree, póngase a pensar. ¿Cómo era antes cuando no conocía a Cristo Jesús? Recuerde la vida que llevaba. Piense en los hábitos que frecuentaba. Recuerde las actividades que usted hacía. Y ahora que es usted un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo Jesús, tuvo que haber un cambio en su vida, un cambio en su carácter, un cambio en lo más profundo de usted, de tal manera que usted ahora puede ser constituido, llamado un hijo de Dios. ¿Dice amén? Esto significa, hermanos, que cuando de repente hay alguien que como que cambia y como que no, no puede decir que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús. Mire, le voy a contar algo. En una ocasión, en una iglesia, usted sabe, el típico borrachito, y no es un chiste de borrachos, es la verdad. En una iglesia había un hermano un borracho que siempre estaba borracho, hasta allá atrás, hermano, siempre. Y él aplaudía lo que podía y todo. Pero en una ocasión, no sé qué le pasó en un bar. El asunto es que él vino llorando hasta el altar. Él llegó aquí, le pidió al pastor que orara por él. Los diáconos se acercaron, empezaron a interceder por ese hombre. Oiga, hermanos, ese hombre empezó a llorar, derramó lágrimas y solo gritaba: Dios, perdóname, quiero cambiar, quiero ser diferente. Y ahí estaba, hermanos, llorando. Oiga, se sintió la presencia de Dios y yo puedo saber que Dios trató con su vida. De tal manera, hermanos, que cuando él se levanta y ni siquiera aliento alcohólico tenía, él comenzó a caminar normal, no olía a licor su aliento, nada. Parecía estar todo cambiado. Y se fue el domingo. Pero hermanos, pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y el domingo lo vimos en la iglesia otra vez. Pero adivine cómo lo vimos. Borracho. Otra vez. Y después se acercó a que viniéramos, a que oráramos por él. Empezamos a orar por él. Se sintió un poco mejor y se fue. Pero la siguiente semana, adivine cómo regresó. Borracho. Ahora, hermanos, yo le pregunto, ¿esa persona tuvo un verdadero encuentro con Cristo? Yo pienso que no. Y no lo aseguro, yo pienso que no. ¿Sabe por qué? Porque cuando las personas tienen un encuentro real con Jesús, su vida tiene que ser transformada. Su vida tiene que ser cambiada. Ellos tienen que actuar diferente. Y mire, si usted no me cree, recuerde la vida de Zaqueo. ¿Usted sabe la historia de Zaqueo? Oiga, desde niños nos la enseñan, ¿no es cierto? Y mire, yo me identifico mucho con Zaqueo, y no por ser chaparro, sino porque, mire, hermanos, Zaqueo tenía las excusas que todo el mundo puede poner, porque la fama de Jesús era tan grande que había llegado a oídos del jefe de los publicanos. Y cuando oyó que Jesús estaba ahí en la ciudad, él pudo haber dicho, bueno, quiero ir a ver quién es este hombre. Pero él pudo haber puesto un montón de excusas, hermanos, que hoy en día mucha gente y muchos hermanos de la iglesia de repente llegan a poner. Es que no tengo tiempo. Mi ocupación en mi trabajo no me lo permite. ¿Cómo voy a dejar aquí mi puesto para ir a ver a Jesús? No puedo. O pudo haber dicho, ¿qué va a decir la gente de mí? Ellos saben que tengo una posición económica alta. Ellos conocen mi vida. Ellos saben que yo soy una imagen pública. No puedo rebajarme yo a ir a buscar a un hombre. Sin embargo, hermanos, todas estas excusas fueron derribadas porque Zaqueo quería ir a tener un encuentro con Jesús. Se subió a un sicómoro y su acción fue recompensada. Usted sabe que Jesús se le acerca y le dice, hospédame en tu casa. Y fue, hermanos, hasta que la presencia de Jesús estuvo en la casa de Zaqueo, cuando él se dio cuenta del mal que había hecho. Y él tuvo que cambiar, él tuvo que ser diferente. Pero fue hasta que tuvo un verdadero encuentro ¿con quién? Con Jesucristo. Hermanos, esto me enseña, como les digo, que cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, su vida tiene que ser transformada, dice amén. Su vida tiene que ser cambiada, porque cuando Jesús está presente en tu hogar, cuando Jesús está presente en tu casa, cuando Jesús está presente en tu vida, en tu familia, en tu corazón, suceden milagros, hace maravillas Jesús en tu vida, derrama de su presencia, cosas grandes empiezan a suceder y todo porque has tenido un verdadero encuentro con Jesús. ¿Dicen amén, hermanos? Así es Jesús. Ofrecía un encuentro, la oportunidad de un encuentro con Él. Pero miren, hermanos, no solamente esto. Jesús, en su ministerio terrenal, ofreció otra oportunidad que a mí me llena de gozo. Y una oportunidad que Él ofreció es la oportunidad de un milagro. ¿Sí me está entendiendo? La oportunidad de un milagro. Y miren, hermanos, cuando yo pienso en la palabra milagro, inevitablemente, ¿sabe de quién me acuerdo? De la mujer de flujo de sangre. 12 años con la misma enfermedad. Había gastado mucho en doctores. Su economía se había esfumado. La esperanza de vida para esta mujer se había ido. Ahora, hermanos, ¿usted alguna vez ha visto las campañas políticas? ¿Han visto las campañas políticas cuando de repente el diputado, el senador, el gobernador, el presidente anda por la calle por ahí? ¿Lo ha visto? ¿Él anda solo en la calle? ¿Anda completamente solo? ¿Cómo está? ¿Rodeado de qué? Rodeado de mucha gente. Miren, hermanos, cuando yo era chico, bueno, cuando yo era niño, antes decía cuando yo era chico, pero hermanos, siempre he sido así. Mire, cuando yo era niño, a mí me ocupaban mucho para dar discursos en nombre de la niñez matamorense. Yo soy de Matamoros. Y haga de cuenta que yo estaba aquí en el púlpito, y de repente cancelaban la música, cancelaban el programa, cancelaban todo y decían, vamos a darle un aplauso al gobernador que está entrando en este momento. Y todos, hermanos, se paraban, empezaban a aplaudir. Y haga de cuenta que repartían comida, hermanos, porque ¡fum! Todos se acercaban al gobernador y lo intentaban tocar o abrazar o saludar de mano. Y el gobernador no iba solo. Él llevaba sus guardias. Y no crea que eran guardias así como yo, así chaparros y flacos, sin fuerzas. No, no, no, hermanos. Eran hombres grandes, fuertes, de esos que no los tumba nadie. Y eran tantos que iban así rodeándolo al gobernador para que la gente no lo apresionara, no lo aplastara al gobernador. Y ellos mismos eran víctima de la multitud. Porque yo veía desde aquí arriba, hermanos, que de repente iban así agarrados y por tanta gente uno como que se soltaba y rápidamente regresaban a su formación. Ahora, quizá usted dice, ¿qué tiene que ver esto? Pero miren, hermanos, piense. Jesús iba a la casa de Jairo a realizar un milagro, ¿no es cierto? Iba a realizar un milagro. ¿Usted cree que Jesús iba solo? Sin duda que iba una gran multitud. Ahora póngase a pensar en la pobre condición de esta mujer. Así, después de tanto tiempo de estar enferma, cansada, una enfermedad que la lastimaba, que la desgastaba. Imagínense, y se lo voy a poner cortito, imagínense que que la bocina es donde está Jesús. Y la mujer tiene que decir, tengo que caminar y llegar hasta donde está Jesús. Miren, hermanos, ahí se le presentó la oportunidad de tener su milagro. Pero ella, escúcheme bien, ella tenía que decidir si luchar con la multitud y llegar a él o quedarse donde estaba. Ella tenía que decidir. No era Jesús el que tenía que tocarla. No era Jesús el que iba a extender y el poder iba a salir de él. Era ella la que tenía que tomar la decisión. La oportunidad se le presentó porque Jesús ahí estaba. Entonces yo me imagino que esta mujer tuvo que abrirse paso a través de la gente, avanzar, abrirse paso, y de repente como que la gente viene y la tumba y tiene que levantarse para tan siquiera tocar ¿el qué? El borde del manto. ¿Sabe lo que me enseña esta mujer? Que muchas veces para poder tener un milagro de parte de Dios nos va a costar sacrificio, esfuerzo, oración, ayuno, lágrimas, sufrimiento, dolor, pero sobre todo, hermanos, lo que más cuesta es paciencia. Eso es lo que más cuesta. Esperar un milagro de Dios puede costar muchas cosas, pero a veces lo que más cuesta es la paciencia. Aprender a esperar en Dios. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Ahí estaba su oportunidad, hermanos. Era suya. Era suya. Y ella tenía que tomar la decisión de acercarse o de no hacerlo. Pero es uno el que tiene que luchar por él. ¿Se acuerda del ciego Bartimeo? ¿Se acuerda? Ese pobre hombre que tuvo que levantarse y gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente no lo ayudó. La gente no le dijo, hey Jesús, párate, mira, aquí hay un hombre. La gente lo reprendía para que se callase. Sin embargo, él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él tuvo que luchar, hermanos. Tuvo que luchar por lo que él quería, por lo que él necesitaba. Pero mire, usted abrió su Biblia en Lucas 23, 38. Ahí encontramos a Jesús nuevamente, pero no lo encontramos haciendo un milagro. No lo encontramos haciendo, no sé, una maravilla increíble. No lo encontramos sanando a alguien. Lo encontramos colgado en un madero. Y es que precisamente, hermanos, todas las oportunidades que Jesús dio, al final fue lo que lo llevaron a estar precisamente ahí, clavado en esa cruz. Tantas oportunidades que dio Él, tantas bendiciones que dio, tantas maravillas y milagros que Él hizo, lo llevaron a estar donde lo encontramos aquí en Lucas 23, 38, clavado de un madero. Y a pesar de su gran sufrimiento, a pesar de su gran necesidad, a pesar de su gran dolor que él tenía de estar ahí, hermanos, él ahí clavado en una cruz vuelve a ofrecer otra oportunidad. Pero esta no es de un milagro. Esta no es de un encuentro con él, porque ya estaba ahí. Él ofrece la mejor oportunidad que Jesús sigue ofreciendo hasta el día de hoy, y esa es una vida eterna con Cristo Jesús. Dicen gloria a Dios. Una vida eterna con Jesús. Miren, hermanos, no es bíblico, pero yo lo voy a poner así. Encontramos a dos personajes. Está el malhechor, están dos malhechores. Yo lo he nombrado como el malhechor necio. ¿Ok? Esto no es bíblico, no van a decir que yo lo anduve enseñando. El malhechor necio. Este hombre, hermanos, él no merecía un perdón. No por sus hechos, sino por su corazón. ¿Usted sabe que Dios no rechaza un corazón qué? ¿No lo echa qué? No lo echa fuera. ¿Usted cree que este hombre tenía un corazón así? ¿Humillado? ¿Arrepentido? No lo tenía. Lo que significa que él no podía recibir un perdón de parte de Jesús. Porque este hombre, hermanos, retó a Jesús. Porque si usted se pone a ver en el versículo número 39, para que no crea que le estoy mintiendo, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, ya me perdí, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Miren, hermanos, le estaba diciendo, si tú eres el Cristo, es decir, si realmente eres quien dices ser, si realmente crees tener el poder que aparentas tener, si realmente eres quien has empezado a divulgar que eres, oye, pues demuéstralo. Tú estás clavado, nosotros estamos clavados, sálvate tú y pues no seas envidioso, sálvanos a nosotros. ¿Se fija? Pero lo estaba retando, él ponía en duda la divinidad de Jesús. Pero ¿qué pasa? Aparece el otro hombre al que yo he llamado el malhechor arrepentido. Este hombre, hermanos, él no habla para injuriar, él no habla para maldecir, él no habla para retar, al contrario, él habla para confrontar al otro malhechor y le dice, bueno, que tú no temes a Dios. Mira, nosotros estamos aquí pagando lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada de mal. Y es que, hermanos, cuando este malhechor se da cuenta de que Jesús es un hombre recto, es un hombre puro, es un hombre santo, es un hombre humilde, es el Hijo de Dios. Y a pesar de esto, soporta los clavos, las espinas, los golpes, la lanza. Cuando aguanta todo esto solamente por amor, y a pesar de eso, él tiene el amor suficiente para levantar su rostro al cielo y decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto tiene que causar un shock en su mente. Esto tiene que causar algo diferente. Esto tiene que provocar en él un cambio en su forma de pensar. Y es por eso que le dice en el versículo número 43, dice, entonces, perdón, en el versículo 42, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, yo sé que muchas veces hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones en las que nos hemos encontrado en un error de parte nuestra. Hemos pecado delante de Dios, le hemos fallado, porque todos somos humanos y todos lo hemos hecho. Y muchas veces por nuestra falla nos queremos alejar de su presencia y creemos que Dios ya no nos va a perdonar. Creemos que Él ya no va a escuchar nuestra oración, porque es precisamente cuando fallamos, cuando el enemigo comienza a trabajar en nuestra mente. ¿Cómo vas a ir a la iglesia si tú acabas de fallar a Dios? ¿Cómo vas a dar tu ofrenda? Va a ser una ofrenda sucia. ¿Cómo vas a dar tu diezmo? Es imposible que Dios lo acepte. ¿Cómo vas a cerrar tus ojos y levantar tus manos y decir, Señor, aquí estoy, cuando tú has fallado? Pero precisamente, hermanos, cuando nosotros hemos fallado, es cuando Dios más muestra su misericordia para nosotros. Puede ser que usted sea el malhechor más grande de la vida, el malhechor más grande de toda la humanidad, pero si usted tiene un corazón arrepentido, créame que Dios lo puede perdonar. Él tiene todo poder. Y ya nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Es ahí donde Jesús se encuentra. Tantas oportunidades que Él dio para que al final estuviera clavado en una cruz. Hermanos, no importa la situación que usted esté enfrentando, que haya enfrentado o que esté a punto de enfrentar, lo que yo sí sé es que Jesús, el mismo dador de oportunidades de aquellos tiempos, como dicen nuestros papás o nuestros abuelos, de aquellos tiempos, es el mismo Jesús de oportunidades que está aquí presente en esta tarde. Y miren, hermanos, su presencia en esta iglesia no es una mera casualidad ni es un mero compromiso. Usted ha venido aquí con un propósito de parte de Dios. Aquí está su oportunidad. Y miren, hermanos, imagine que este es un buffet, que el altar es como un buffet. ¿Conocen los buffets? Es como un buffet de comida. ¿Usted sabe qué pasa cuando uno trae hambre y pasa por un puesto de tacos y sigue caminando? ¿A uno le da más qué? Le da más hambre. Y yo estoy seguro que ahorita muchos ya la tienen. Ya por eso están esperando que acabe de predicar. Miren, hermanos, muchos tenemos hambre y cuando olemos algo, comida, nos da más hambre. Y hay muchos que en la iglesia eso vienen a hacer nada más. No sé si a usted alguna vez ha visto. Pero de repente traen hambre y aquí está la bendición de Dios. Y vienen y nada más huelen la comida. Pero hay otros que vienen, que pasan y comen, y aguas que son buenos para comer. Son esas personas que arrasan, que no las dejan entrar en coma todo lo que pueda. Sí, hermanos, porque haga de cuenta que vienen, pasan y llevan bendición. Y Dios los bendice grandemente. Los sana, los conforta, los alienta, los bendice. Y al final son los que nos saludan así nada más. Dios te bendiga. Porque creen que si se hacen para un lado, la bendición se les sale por un lado. Pero hay otros, oigan hermano, que son más listos y son 100% mexicanos. Porque ellos pasan, comen y se llevan. Y se guardan para la semana, para algún necesitado, se llevan bendición. Miren hermanos, aquí, usted estando ahí sentado, aquí está su oportunidad. Aquí está su oportunidad. Aquí está. Usted ya ha venido a la casa de Dios. Aquí está su oportunidad. Pero ahora la pregunta es, hermano, hermana, joven, jovencita. Yo no sé la necesidad que tú hayas traído. Yo no sé el problema familiar por el que te estés enfrentando. Ni siquiera por la necesidad económica que tengas. Yo no sé, pero aquí está la oportunidad. Aquí está el instante preciso y único para que tú tomes una decisión. Jesús sigue ofreciendo estas mismas oportunidades y más. Y si tú quieres ser bendecido, yo voy a pedirte que salgas de tu silla, allá donde estás, y vengas a este altar. Sé que no podemos caber quizá todos, pero podemos hacer un espacio. Y sabiendo que no vamos a caber todos, sé uno de los primeros que salga y venga a este altar. Yo no sé cuál sea tu necesidad, de verdad, no la sé. Pero sé que Jesús es el que puede contestarte. Jesús es el que puede bendecirte. Jesús es el que puede sanar esa enfermedad que tú tienes.